el periodista serio. Hace dos editoriales y sos editorialista. Es editorialista. ¿Cómo subís en Zona Libre? Y en Zona Libre, ascende rápido. No voy a utilizar un término que sea como de algo de buzo, que sube rápido, pero no vamos a decir eso. Y como siempre, ese hombre de múltiples brazos que cumple varias funciones al mismo tiempo, nuestro columnista, nuestro crítico Asio Sagaz, que no permite un orsay, los canta a todos, hoy está del otro lado de la pecera colaborando con la producción, el señor Daniel Magno, el Pulpo. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Hola, Nati. Qué bueno. Todo están bien. Tirando cosas de la tribuna, ositos de peluche tiran cuando habla Magno, es tremendo. Sí. Este, el público de Magno un es tremendo. Ahí, mirá, hay un teletubi ahí, mira. Hay un teletubi. Un teletubi no. Y como Rodrigo siempre, que... diga. No, Rodrigo, editorialista estrella y bullier de redes. Bullier de redes. Ah, bien. Es, no, eso quiero hablar, lo quiero decir públicamente, porque prontamente estamos por salir a competir en la bolsa. Estamos armando una empresita acá con Ferreiro, que bueno, vamos a trabajar de hacer bullying en redes sociales. Bueno. Nos van a pagar por eso. Hace falta. Es un trabajo bien rentado va a ser en los próximos años. Y nuestra operadora estrella, el cupo femenino, que hoy se ve reducido a una sola compañera, la señora Natacha Bianchi. Que... Hola. Ahora se escucha mejor. Esto sería imposible que salga a algún lado y quedaría acá simplemente en un tupper, ¿no? Exactamente. Tengo que meter un toque de efecto para así, hola, ¿qué tal? Así de lejos. Como un eco. Uy, claro, sí. Como que yo estoy así. Y bueno, aparte del resto de nuestros compañeros que seguro nos está escuchando, atento a su teléfono, a la radio, a la computadora, en donde estén, dejan de hacer todo para escucharnos. También un abrazo y un saludo fuerte para nuestra flamante incorporación, Marianita, Ani. Que no ha podido venir, ausente con aviso, está con algunos problemitas de salud, parece que está con algún tema, alguna gripe, estas raras que aparecen antes del invierno, en el otoño, estas que antes nos vendían Tamiflu y demás. Con todo. Está con todo, así que bueno, le mandamos un abrazo, que guarde reposo y se recomponga. Bueno, vamos a hablar un ratito. Hoy tenemos un lindo programa en donde vamos a estar... pasando lo que habíamos prometido la semana pasada, audios que tenían que ver con la presentación de la Cátedra Popular de Derechos Humanos Luciano Arruga, allí en Rosario, en donde, bueno, estuvieron ahí, bueno, estuvo Vane como parte de la presentación, participando de un panel junto con Ana López y Mauro Testa, que bueno, fueron los oradores para darle el marco a la presentación de la cátedra. También vamos a estar hablando de la marcha del 24, ¿no? De lo que fue, me parece que una de las marchas en lo que tiene que ver con el encuentro de Maribel y Justicia, de las más grandes que yo vi en los últimos años, me parece, donde bueno. Y en varias partes del país, ¿eh? Exactamente. Y para eso vamos a estar hablando con el sueco de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que nos cuenten, bueno, su parecer, cómo lo vieron ellos, que año tras año vienen ahí sosteniendo la columna del encuentro y la organización de lo que tiene que ver con la marcha, y también algunas otras cuestiones, ¿no? De esas discusiones que, bueno, todavía, por lo menos yo no entiendo por qué se siguen dando, ¿no? Sí, una marcha, Mati, bien decía, yo también me pareció observar que había más gente que en otros 24. Una marcha que tuvo la peculiaridad, y después lo vamos a desmenuzar un poco más, de una declaración de Bebe Bonafini realmente muy terrible. Por primera vez se declara que no es un organismo de derechos humanos, sino un partido. Algo que, bueno, nosotros como sujetos que estamos en un organismo de derechos humanos y que nos hemos vinculado con otros que tienen muchísima más trayectoria, siempre tratamos de decir, ¿no?, la independencia que tiene que haber con respecto al Estado y partidaria, y justo aparece esta declaración. Gravísimo. La independencia, digamos, marca también una decisión de autonomías para poder dirigir muchas cuestiones. En el sindicalismo también sucede lo mismo. Cuando son serviles a los poderes de turno, lamentablemente empiezan a haber situaciones selectivas, ¿no?, de memoria, de diferentes episodios donde vimos también en la parte de nuestra historia reciente con aliados en diferentes cuestiones y negando realidades, ¿no?, de derechos humanos sí y otros no. Sí, sí, me parece que claramente lo que decía Rodri, ¿no? La independencia de todo poder de turno, todo partido político, que no quita que los miembros de ese organismo puedan participar después activamente en una situación partidaria ni militante, pero me parece claramente, como decimos aquí, como aprendimos de Pablo Pimentel y otros luchadores, los derechos humanos se defienden o se violan, no hay un término medio. Entonces, cuando empieza a haber una visión sesgada, como vos decías bien, Ale, que pasa en los sindicatos, pasa en otros lugares donde se pierde esa independencia, se pierde un poco el eje y empezamos a tener diferentes calidades de derecho, ¿no? Así que bueno, esto un poco es el panorama de lo que vamos a tener hoy aquí en Desde Afuera. Les recordamos que nos pueden escuchar por nuestro blog, radiozonalibre.blogspot.com.ar, también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar, y podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga, sino también por nuestro Twitter, @rzonalibre, y ahí el pulpo con una de sus manos te va a estar contestando. Increíble. Todo lo que te estés cuestionando. Si caminas y no llegas, igual sabes que yo te espero. Y si volvés a despertar, vas a tener al sol de nuevo. El rebaño en el que estás, cría de lobos está siendo, pero te amo y siempre más. Y aunque no esté, no tengas miedo. Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo. Afuera llueve y sin mojar, igual sabes la ley del juego. Lo que van a acumular te quemará y como con fuego. Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo. Manos de Radio Zona Libre. Del oeste al mundo. La primera radio antirrepresiva del oeste. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. Zona de Tribunales, cerca de la parada del 5, en una esquina, sobrevive estoica una pintada que destila años de autoría. ¿Para qué hicieron las cárceles si los ricos nunca entran y los pobres nunca salen? La respuesta, obvia, convierte el graffiti en una declaración más que en un interrogante. Para eso, claro. La masacre de Pergamino evidencia, como si hiciera falta, un real que a pocos parece interesarle. La dictadura en las cárceles no solo nunca se fue, sino que siempre, desde la conformación del Estado argentino, estuvo presente. Dicho de otro modo, prisión y violación sistemática de derechos humanos son dos caras de una misma moneda. No hace falta caer en deliberaciones filosóficas hasta la madrugada para dar cuenta de esta realidad. Las cifras y las decisiones políticas, a esta altura una redundancia, son tan contundentes como una escupida de guanaco. De 70.000 personas privadas de la libertad, más del 90% pertenecen al sector más postergado de la sociedad, con franjas etarias que van desde los 20 a los 35 años en su mayoría, con una muerte cada 37 horas, con condiciones de vida infrahumanas, con un presupuesto que se reduce hasta lo inaceptable, sobre todo en aquellas áreas que deben cumplir la mentira de la reinserción social, supuesto motivo de la existencia de las prisiones, lo educativo y lo laboral. Son escasos los comentarios sobre esta calamidad. Varias son las razones, diversos los culpables y los análisis posibles. Por un lado, el ciudadano preso, en sociedades regidas por un componente moral rígido y transclasista, es un paria. Quebró la ley, debe pagar, sin importar que la justicia es clasista y las normas, con ese mismo componente, privilegian sobre todas las cosas la propiedad privada. Y ese abono no se agota con la restricción de la libertad ambulatoria, sino que debe ser algo peor, terrible e insufrible. Por otro, y en relación a lo anterior, si el pobre no le interesa a casi nadie, el preso pobre menos. Nos lo sacamos de encima, uno menos molestando, que se muera entre rejas. A este tipo de cárceles, lugares de acumulación de sujetos pertenecientes a las clases populares donde la tortura es sistemática y la muerte, muchas veces la única salida, pretenden mandar funcionarios públicos, políticos, comunicadores sociales, hombres y mujeres de a pie a nuestros pibes y pibas. Como si no bastara con la brutalidad y la vulneración de derechos planificada de los centros de detención de menores, con la estigmatización continua que sufren, con la vida marginal y plagada de atrocidades que transitan y con la violencia institucional y represión estatal que marca sus vidas, desean borrarlos del mapa para siempre, encerrándolos en esa picadora eterna de carne. Todos los actores que proclaman la baja saben, fehacientemente, que nunca, en ningún lado, endurecer la punitividad da resultado. Y son conscientes, también, de que la cifra de delitos cometida por menores de edad es insignificante. Pero si Roma pide muerte, el emperador se la da. Son cínicos, perversos de los peores. En paralelo a la campaña de generación de consenso se fue creando un movimiento de ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales, de derechos humanos, que luchará hasta el final para que la baja no se concrete. Es una batalla dura, compleja. Van por todo. Entonces hay que dejar todo. Finalmente, y a modo de reflexión tal vez, preguntarnos, cuestionarnos sobre los combates a dar. No a la baja, claro. No a los pibes en cana, por supuesto. Pero negación también, y clara, y profunda, y convincente, a las cárceles para mayores. Militemos eso, sin dudar. Y vayamos por todo nosotros también. Radio Zona Libre. La primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre. Comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Luciano Arruga. Lo mató la policía. Lo desapareció el Estado. Lo encontramos luchando. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Bueno, volvemos con más desde afuera y vamos a encarar con los audios que teníamos prometidos para bueno, contar un poco y mostrar un poco ahí cómo viene la mano de la Cátedra Popular de Derechos Humanos Luciano Arruga, que bueno, bien se encargaron de explicarlo Ana López, Mauro Testa, y bueno, también van ahí participando del panel. De bueno, los audios de la presentación que se dio en la Casa de la Memoria allí en Rosario,

Muchas gracias por haberme llamado y siempre a disposición de ustedes. Y bueno, como de costumbre, nos vemos en la lucha, muchachos. Nos vemos, Sueco. Dale. Hablábamos con Carlos el Sueco Lotki Panitze. Vamos. Ya lo tengo, ya lo tengo un par de veces más que lo pronuncio. Bien, bien por el sueco que traía el recuerdo del gran Cachito Fuckman. Una marcha más que particular también es en ese sentido. Y bueno, ¿no? Hablamos antes de los porcentajes, las estadísticas. Bueno, creo que acá está la cosa clara. Me parece que toda la discusión que termina habiendo después en la farándula discursiva del circo romano de las redes sociales no tiene ningún sostén, ¿no? Porque me parece que hay que hacerse cargo de esto, lo que planteaba Rodri, que venía a relación de este hecho particular, y lo que terminaba de profundizar el sueco después del puntapié que le daba a Rodri a la situación, le daba ese marco, es esto, ¿no? Hubo 12 años de un vaciamiento cultural en donde un montón de sectores de poder del campo de los derechos humanos eligieron retroceder varios pasos para atrás, en donde se generó un vacío de conciencia. Entibiarse. Claro. Y entonces, ahora está este discurso de la búsqueda del enemigo común, y en realidad el enemigo común estuvo siempre, porque el enemigo común es el Estado. No es ni Macri, no es ni Néstor ni Cristina. Fueron los dos, no es uno o el otro. Y bueno, lamentablemente todavía hay algunos sectores de los espacios de lucha, de las organizaciones sociales, que siguen discutiendo esto. Y me parece que el enemigo común termina siempre siendo el Estado, y más en estos contextos capitalistas y en estas democracias virtuales. Rodri, ¿tenemos un audio ahora para cerrar la nota? Sí, hay un audio donde hacemos un compilado de impresentabilidades. Bueno. Vamos a escucharlo. No, yo no lo creo. ¿No cree que Galtieri fue parte de la dictadura, no creo que ideó un plan genocida? El gobierno de facto decía un plan de un plan sistemático. No lo creo. Ah, bueno, de ahí partimos. Creo que pero no comete un pecado mortal con esto. Pero la justicia dijo que sí, entonces tampoco creen lo que dijo No, leamos bien los dictámenes de la justicia. Son bastante más complejos que eso. Pero hablan de un plan sistemático. Sí. Hablan de un plan sistemático. Algunas sentencias sí, otras sentencias no. Sí. Y la mayoría están sin sentencia. Y las que sí. De hecho, han avanzado mucho, y yo tengo muchas críticas, y lo saben, digamos, contra el kirchnerismo, pero los juicios han avanzado enormemente. Plan sistemático, todos son adjetivos. Objetivamente, la realidad es otra. Esos son... No. Y sostiene ese grupo luego 30 años o 20 y pico de años de mentira. Y no se miente sobre cifras, no tengo ningún inconveniente en decirlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos. Usted dijo que no tiene sentido discutir la cifra de desaparecidos durante la dictadura, 9.000, 30.000. ¿No le parece que es importante dimensionar? Es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente. Después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Es importante la dimensión de lo que sucedió? Que lo que sucedió ya tiene una dimensión. Fue lo peor que nos pasó en nuestra historia. O sea, no pasa por un número. Es algo horrible que pasó y que, por suerte, también lo pusimos sobre la mesa y lo hemos podido enfrentar con coraje, porque la verdad siempre duele, ¿no? Duele reconocer las cosas, pero creo que es lo que te hace crecer. Yo siempre vivo hablando de la importancia que los argentinos nos comprometamos a vivir con la verdad. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. O sea, si fueron 9.000 o 30.000, si son los que están atados en un muro, o son muchos más, me parece que es una discusión que no tiene sentido. Todo esto es un terreno de que termine... Autocensura, también, pero pasa que

No se vayan del aire de La Retaguardia, que ya se viene Patria Soñada con el señor Jorge Soler, el hombre del mate y los bizcochitos. Estoico. Cuando terminemos de hacer su estatua, que la estamos armando, va a tener un termo, un mate y un paquete de bizcochitos. Y en los anuncios del fin del programa, avisarles que el viernes está la... se va a leer la sentencia. Esperamos con cárcel para el juicio por Andrés Núñez. Vamos a estar allí acompañando a la familia junto a los hijos de La Plata. Seguramente algunos compañeros, familiares y amigos viajemos a La Plata para acompañarnos ahí. Y Ale, tenías para... Quería brevemente, con el tema de la masacre de Pergamino, primero invitar a todos a la cuarta marcha que se va a hacer el día lunes a las 6 de la tarde, bueno, en Pergamino. Y contar brevemente, decir que estemos atentos con Ángel Noguera, que es una persona que está presa, que es cuñada de uno de los pibes asesinados en la comisaría, y se están tomando represalias desde el servicio penitenciario para asesinarlo, porque la hermana ha salido a declarar en muchos medios las diferentes irregularidades de la bonaerense y cómo tiene cómo fue un homicidio múltiple premeditado la masacre de Pergamino. Y bueno, y Ángel Noguera lo quieren hacer mierda para generar una ejemplificación y para hacer callar a muchos. Así que estamos ahí acompañando y bueno, esperemos que podamos salvarlo, ¿no? Porque es lamentable lo que está sucediendo. Bueno, y lo último para el cierre del programa, Rodri, ¿te quedó algo por agregar? No, una sola cosita, sí, breve. El muro que quiere construir Estados Unidos, como hay una parte que está sobre el río Bravo, los yanquis dijeron, no, mirá si le vamos a regalar el río Bravo, le vamos a meter una parte del muro en tierra mexicana. Ah, son, mirá, hermosos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y bueno, para cerrar, si estás en Loma del Mirador, porque si estás en otro lado se te va a complicar mucho, cerca del espacio Luciano Arruga, ahí en Indart 106, Indart y San Martín, a una cuadra de San Martín y Mosconi, está empezando en estos mismos momentos, termina nuestro programa y arranca el cine. Hoy estábamos proyectando Crónica de una fuga. Viene ahí el Pulpo Magno apuntándome. Se me había borrado el nombre. Están todas. No, yo me... Impresionante. Uno juega tranquilo porque sabe que atrás es un líbero. Está la pared ahí. Dicen Magno, que fue uno de los que vio a Messi insultar al árbitro. Sí. Wow. Entre otras cosas que estaba haciendo, estaba cocinando también y lo vio. Así que bueno, hemos llegado al fin de una nueva emisión de Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga, aquí por Radio Zona Libre, desde el estudio de Víctor Basterra. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en una nueva emisión de este programa. Nunca sé.